te tuve que encontrar. Saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad. No me trates bien ni sonríes.